gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una noche más de Telemantequilla de tu pochoclo. Aquí desde la lejana norte de Quito estamos el querido Salvatore Delpi, su servidor de toda la vida, Asper Abdo, y nuestro invitado de la noche, que podría valer por dos, Tarek Abdo. Si lo recuerdan, ya nos ha visitado el joven Tarek en su búsqueda de la creatividad existencial, cuando hablaba de su libro que estaba escribiendo. Vamos a ver cómo andaba eso, pero hoy se habla de todo un poco. Hoy no tenemos una serie en específico, decimos, vamos a improvisar este asunto, porque mucho preparamos las cosas, y la verdad es que a veces el cine también es improvisado, así que cuéntanos, jovenazo, ¿en qué has andado, Tarek? Buenas tardes, buenas noches con todos los radioescuchas de esta belleza de programa, La Mantequilla de Tucanguil. Es nuevamente un placer volver a estar con ustedes. Bueno, si les puedo decir la verdad, desde la última sesión de creatividad, el libro ha avanzado y ha ido convirtiéndose. Ha avanzado, bueno, es una palabra fuerte para lo que son 30, 35 páginas. Pero se ha ido convirtiendo porque, claro, de la escritura salen las ideas y de las ideas se desploma el hombre. Entonces, por ahí he conseguido seguir en otros caminos. Ya más tarde les contaré, pero dejo por supuesto que ustedes pongan a las llantas del programa en movimiento para ver qué será lo que vamos a tocar hoy día. ¿Quién será el privilegiado director de orquesta al que criticaremos y ovacionaremos? Eso está buena. Está bien loco este asunto, entonces, Salvita. Está interesante. Pero yo tenía algunos temas que quería topar, aprovechando que estamos improvisando este asunto. Y que estamos con un escritor. Con un joven escritor creativo. Verás, por ejemplo, esta va más hacia el lado del economista que tenemos aquí. ¿Sabías que hay un rol en el momento de la distribución del cine, mi querido Tarek, que no existe aquí en el Ecuador y que impide que las películas ecuatorianas salgan al exterior? ¿Sabías que en un mundo industrializado y comercial en el que vivimos, digamos que yo hago una película independiente en Argentina, me gasto la plata que hay que gastarse, hago todo en orden, si quiero que mi película tenga un buen recorrido en los festivales, hay un trabajo que se llama agente de ventas internacional, que hace que agarra mi película y va a todos los festivales donde cree que puede meter mi película y les dice, esta película es para ti? Se mueve dentro del círculo, es como ser agente de jugadores en el fútbol, más o menos. Te vende la película al festival, te vende el jugador al equipo. Y es un rol necesario que en el Ecuador no conozco a nadie que haga eso y creo que no es. Bueno, mira tú que así como es una falencia del cine, se te presenta entonces como oportunidad, porque si es un rol del mercado absolutamente inexistente, bueno, la gente ecuatoriana que esté conectada un poco en el mundo del cine, ¿no? Sobre todo los que tengan unos contactitos de afuera, un profesor, un tipito que sepa de festivales, ya tienen una ventaja comparativa para meter en el negocio a las películas ecuatorianas. Ahora, claro, el problema, o sea, el nacimiento de ese negocio tiene que venir de la calidad. Es decir, Morata tiene un buen agente, te lo digo, pero no todas las películas pueden ser vendidas. Un agente de películas necesita también que haya un mercado de películas. Entonces, por lo que mismo que tú dices, no existe ese trabajo, tal vez porque todavía no hemos encontrado la calidad adecuada para ir a vendernos en el Festival de Cannes, a pesar de que yo vi que tan lejos y es un peliculón, ¿eh? Yo lo mostré afuera, le dije a la gente, peliculaza, pero nunca llegué a venderlo. Y claro, el problema es que si lo piensas, hay dos tipos de películas. Hay las películas dichas comerciales, donde entraría qué tan lejos, es una película que se estrenó en salas. Una película que se estrena en salas, no la puedes estrenar, por ejemplo, en Cannes, porque Cannes te exige que tu película, la primera vez que ha sido vista en el mundo, sea en Cannes. Y los 12 festivales tipo Berlín, tipo San Sebastián, todos los 12 festivales más famosos del mundo, digamos, los donde conviene ganar un premio como cineasta, tienen esa regla, o sea, tiene que ser un estreno absoluto de la película que mandas. Si la mandas, no puede haber sido estrenada en ningún lado, en ninguna sala. Bueno, oye, pues... No, tranquilo, Tarek, sin solo una pregunta, pero ¿no crees que pase como a veces en ciertos trabajos que te dicen necesitamos experiencia previa, pero recién saliste de la universidad y no puedes tener experiencia previa y necesitas ese trabajo para hacer experiencia previa? ¿No te piden eso en los festivales? O sea, que no se haya visto nada, pero que a la vez tenga un recorrido o algo así. No te piden. O sea, la película no, el autor, o sea, el director o productora puede tener algún tipo de recorrido y siempre favorece, pero realmente el cómo funciona para que tu película sea seleccionada, verá, les explico así en breve. Digamos que yo hago una película, ¿ya? Yo quiero que mi película sea seleccionada para Cannes. En Cannes tienen 4 personas, que son los 4 programadores, ¿ya? Entonces, ¿saben cuántas películas mandan anualmente a Cannes? Una millonada, casi. Ponle que mandan 2,000 películas. 2,000 películas del mundo entero mandan a Cannes. ¿Tú crees que entre los 4 programadores ven todas las películas? Jamás. Jamás. Es lo que llaman, y claro, ¿y cómo escogerán cuáles ver? Otra pregunta. Ahí es donde entra, verás, estos, por ejemplo, un ex profe mío, se llama Roger. El Roger es programador del Festival de Hamburgo, especializado en cine de América Latina. Entonces, el Roger ve alguna película que dice esta puede ser para Cannes y le sugiere esa película a Cannes, o sea, es como un escalonado. O sea, el que tiene en Cannes, cada uno de los 4 programadores tiene por ahí 5 o 6 subprogramadores que no son oficialmente pagados por Cannes, sino como que trabajan de programadores en otros lados y le dicen a este man, ve, esta película está para Cannes, y le mandan. Entonces, se mueve como, por ejemplo, hay es una chica la que se encarga de Cannes para América Latina, por ejemplo. Le manda una película. La mejor manera de llegar a Cannes no es mandarla a Cannes, sino hacerla pasar por esta chica. ¿Cachas? Bueno, esta chica la propone a Cannes. ¿Sabrás que, como para todo, existe teoría económica sobre eso? Solo que nunca la había oído aplicada al cine. Porque les llaman los famosos two-sided markets, o mercados de dos lados, como las tarjetas de crédito, que tienes un vendedor, el banco de un lado y las personas de otro, o el mismo Netflix o Amazon, que son una plataforma que al final solo unen oferta y demanda. Entonces, claro, sabrás que los resultados no son muy alentadores porque las plataformas siempre son las que más ganan de eso. Así que bueno, ¿no? Claro, para cineasta no es un resultado. Bueno, por ahí es un poquito diferente porque la plataforma sí, pero en este caso el mediador, en este caso esta chica que mira por ahí las 300 películas que mandan en América Latina, no gana nada sino su trabajo de programadora. O sea, ella no gana nada de sugerir la Cannes, sino el amor al arte. Entonces, por ahí pasa. Sí, pero la parte interesante que tú me dices es justamente eso de que toda película tenga que pasar por Cannes, porque eso básicamente quita toda la posibilidad de competencia, y así es como forma. Toda película no tiene que pasar por Cannes, pero toda película aspira a pasar por Cannes. Ah, bueno, también. No es lo mismo, o sea, pero verás, de estos 12, verás, toda película aspira a pasar en uno de los 12 festivales, digamos, del primer circuito, que se llama el circuito A, que sería estos que les dije, Cannes, de Berlín, San Sebastián, está el Sundance, hay uno en Italia, O sea, hay 12, y esos 12 festivales están monopólicamente repartidos, cada uno en un mes del año, por eso son 12. Entonces, si tú acabas tu película en, ponle, en junio, y Cannes es en abril, no la vas a querer mandar a Cannes, porque todos los festivales te piden que la, o sea, te piden exclusividad. Entonces, si tú la mandas a Cannes, no la mandas a otro. Entonces, si quieres mandarla absolutamente a Cannes, no acabas tu película en junio o en septiembre, la acabas de... Bueno, ponle en diciembre, porque es cuando cierra Cannes. O sea, Cannes es en abril, pero 3 meses antes ya tiene cerrada su programación. Bueno, para el próximo programa en el que aparezca, voy a haberme leído, si es que existe, si es que alguien se ha dado el trabajo de escribirlo, cuáles son las teorías sobre la regulación y el funcionamiento del mercado del cine independiente. Eso está muy interesante. Bueno, sabes que más o menos se autorregula ese asunto, como que por la calidad de la película. Por la calidad, claro. Claro, o sea, haces una película y generalmente los festivales tienen sus temáticas o las películas que les interesa más. Por ejemplo, en Cannes interesa mucho el tema de la, ¿cómo decirlo? De la crítica social. Por eso, por ejemplo, Parásitos ganó Cannes. Claro. Que es, pero, muy crítica social. Pero hablando de la autorregulación por la calidad, justo acontece que hace poco, en el mismo día de hoy, leí, por ejemplo, la práctica que hay con los cines, que el vendedor de películas tiene su película de excelente calidad, ¿no es cierto? Ajá. Y le quiere vender al cine, o sea, y el cine quiere comprar esa. Pero ¿cómo hace el vendedor para todavía vender más? Les obliga, para comprar la buena, tienen que comprar en paquete con otras cuantas más. Y eso explicaría la mala calidad de las películas en el cine, que les obligan a comprar todo el paquete. ¿Cómo no lo hacen a los consumidores a veces con el Microsoft Office, ¿no? Si uno quiere solo el Excel, igual tiene que comprar todo. Sí, tal cual. Eso pasa mucho, y eso pasa más bien con las majors, que serían las grandes productoras gringas. Y eso pasaba mucho en la historia del cine. Por ejemplo, te vendían, o sea, digamos que la nueva Transformers sale y dice, bueno, si quieres la nueva Transformers, te lleva este par de películas de miércoles y las pasas también. Bueno, la peor parte de todo, si me permiten poner mi granito de arena, es que encima la que te venden para obligarte a comprar las otras es Transformers, que también es malísima. Claro, pero o sea, la cosa es que la que te venden, cuando digo el que te venden, es la taquillera. A la sala. Entonces, te doy el ejemplo. El problema que tenemos aquí en el Ecuador es que salas, o sea, digamos, ya para el cine nacional, la distribución nacional es cuasi inexistente. En este país, cuando tú haces una película, tú eres productor, haces tu película, ¿cómo crees que la puedes vender? ¿Qué haces? Supongo que, bueno, ¿no salió hace poco una película del Polificción, el Carlos Vera? Sí. Según yo, su estrategia fue quejarse en Twitter durante 2 meses hasta que las salas se cansaron y le aceptaron, algo así, ¿no fue? Básicamente. Lo que pasa es que en el Ecuador, cuando haces una película, en 98% de los casos, haces tu película y tú como productor vas de sala en sala. Vas a una sala, le dices, esta película quiero que la pasen. Y así vas al Supercines, vas al Cinemar, vas a todas. La cosa es que cada sala decide lo que hace. En cambio, en un sistema, digamos, de distribución común y corriente, como hay en Argentina, como hay en México, como hay en Estados Unidos, tienes distribuidores internacionales y nacionales. Las distribuidoras nacionales tienen, por ejemplo, copadas las salas 3 años antes. O sea, hay películas que se van a estrenar en 2024 que digamos, aquí cualquier sala del, ponle, el Supercines de las 6 de diciembre, saben que en 2024, el 6 de junio, sale esta película y todavía no titulada de acción de Warner Brothers. Tom Cruise, mijo. Y está ahí, o sea, esos manes tienen en su calendario película no titulada de Warner Bros. Entonces, entonces ese horario está ocupado 4 años antes por una película ecuatoriana que todavía no está hecha. O sea, ¿me explico? Para una película gringa que todavía no está hecha. Entonces, claro. si tú haces tu película ahorita y están ya copadas hace 3 años las salas, ¿cómo haces? La cosa es que si sale en sala y las distribuidoras, no hay distribuidora ecuatoriana que diga, esta película ecuatoriana te la saco en tales salas. Hay un monopsonio, no un monopolio. Un monopsonio, así es. En la parte más arriba, la parte de la distribución vertical, los primeros distribuidores, los productores, tienen preferencia. Claramente está monopolizada la producción y el consumidor llega a... Y claro. O sea, no, más bien, ni siquiera es monopsonio, en realidad es un monopolio puro. Un monopolio puro. Te digo la lógica es esta. Por ejemplo, aquí estamos los tres que estudiamos en Francia en cierto punto. Cuando nos íbamos al cine en Francia, ¿cuántas, digamos, una sala grande, un Gomó, de 12 salas o de 12 películas, cuántas eran francesas? Sí había más porcentaje, yo creo, o sea... Cierto porcentaje. Ya, al menos más que lo que tienes aquí de pelis ecuatorianas. Claro. Al lado de las... ¿Y saben por qué? Porque la ley francesa del Centro Nacional del Cine obliga a los explotantes de salas a tener al menos un 30% de su cartelera de cine nacional y al menos un 40% de cine europeo. Entonces, si no quieres poner una francesa, pones una alemana, una española, cosa que el cine europeo se mueva en Francia, y aquí podrían haber lo mismo, ni siquiera eso hay, o sea... No les pido que pongan nacionales, pero denme cine argentino, colombiano. Aquí te ponen 98% cine gringo. Cine peruano, mijo, cine peruano. También, si quieres. Pasa que esa es también la entrada en el círculo vicioso que tenemos. Porque mientras no den esa cuota para el cine nacional, nadie va a producir cine nacional porque van a pensar, no voy a poder entrar al cine. Entonces, claro, el Estado necesita proveer el incentivo, la seguridad... de que la gente no trabaja para quedarse más chida de lo que antes de trabajar, básicamente. Claro, es esencialmente ese círculo vicioso que dices, lo que hace que la última película comercial, digamos, hecha en Ecuador, fue esta de Enchufe TV. Claro. Es que también... Fue hace un par de años. Y Enchufe TV es lo que tiene la plataforma de promoción en Internet como para llegar a la gente. Y claro, tenían esa pequeña ventaja. O sea, para sacar una película tuvieron que hacer 10 años de YouTube para que vean el nivel. Básicamente. Es que esos 10 años que dices, justamente, al menos ellos tenían el YouTube. Ahí el caso, ¿te acuerdas? Aquí le entrevistamos, bueno, no estaba el Asperín, de Mónica Mancero, que sacó Azules Turquesas. Y ella, bueno, tuvo que... La producción de la película duró 10 años. O sea, entre filmar, rodaje, producción, todo. Y logró sacarle en los supercines y todos. Pero fíjate, ¿no? El espacio de tiempo que tuvo que trabajar para poder sacar. Son los 10 años igual de YouTube. De enchufe en YouTube, ¿no? Básicamente, o sea... Bueno, 10 añitos de YouTube, ¿no? Entonces, cuando decimos que es por este círculo vicioso, esencialmente, que el cine ecuatoriano no se desarrolla, porque al final se hace cine para que acabe saliendo como la película Siguiente Round. Siguiente Round salió en una sala de Guayaquil, una sala de Quito, era un peliculón, pero ya, o sea, no puedes recuperar la inversión en tu película, a menos que sea a través del sistema de festivales, que es lo que mencionaba antes. Es que igual, mira, hay algo que tú citaste al principio y eso es una realidad en el mundo del cine. Esto funciona un montón también por las relaciones que tienes. O sea, tú ves una película de Sebastián Cordero y puedes sacarla tranquilamente en las salas. O sea, no tiene que darse todo, me imagino, el trabajo que tiene que darse otro director para poder lograrlo, ¿no? Y esto no va en son de crítica, o sea, simplemente digo un hecho, ¿no? Entonces... ¿Por qué digo que vuelvo a relacionado a lo que decías al principio, lo de Cannes, ¿no? Para que una película, digamos, que envías desde América Latina llegue a Cannes, no es que va a ser tan, o sea, vas a tener menos chances de que llegue si es que no la mandas por esta chica que dices que es como que la el oráculo. Claro. Entonces, el oráculo de Cannes. Básicamente. O sea, tú Entonces deja puedes. claro que el cine es algo que funciona con relaciones también, o sea, Y es innegable. en Quito y Ecuador, las salas de cine independiente, que no sean Cinemark, Supercines, todo eso, ¿existen? ¿Existen? Porque Básicamente el ocho y también medio. esas, el 8.5, porque esas también ofrecen una oportunidad de presentarse, claro, en menor escala, Claro, básicamente el pero... 8.5. El problema de destacar tu película en el 8.5 es que probablemente solo salga en el 8.5. Las otras salas ya no la van a querer si ya salió en el 8.5, si no la estrenan en otro lado. Y Y es si un ya público limitado, es es un un público público bastante limitado limitado, es un también. público que va a cine a ver cine independiente, el gran público no va a ver cine independiente a menos que haya ganado Entonces, un premio. también parece ser que el cine no se desarrolla en Ecuador porque estamos bien colonizados y solo nos gusta ver cine gringo. Es Porque que es parte si del el público problema. es tan, es Es parte, porque que el público no tiene otra opción. no tiene, pero está el 8.5 Por, y aún así claro, es un pero público bien exacto. limitado. Claro, pero está el 8.5 que te hace dos funciones al día porque tiene dos salas. Ah, bueno, también. Y aparte está en una zona donde es difícil de acceso. O sea, para irte, digamos, si yo quiero irme al 8.5 no tengo ni dónde parquearme. En En el cambio, INCINE, mijo, en el INCINE. exacto, toca parquearte por ahí en la Floresta donde quién sabe qué pase. En cambio, si te quieres ir, o sea, tienes todas las facilidades para irte a un complejo de salas con 13 salas, ¿qué les cuesta poner dos salitas donde las películas gringas igual no va nadie? Pongan dos películas ecuatorianas. Y reconozco, porque alguna vez vi hasta una película francesa que era realmente peor que el hambre, peor que el SIDA, diría. Realmente la Ya, peor pues sí, ya película que he ponga el visto. nombre, ¿cuál película francesa? El médecin de campagne, médico del campo, Médico rural, ajá, sería. médico rural. Ah, sí, La ya me vi dijiste, terrible. en el Cinemark, fue realmente terrible. Tengo que decir que de las peores experiencias cinematográficas que he tenido en la vida, lo vi en una sala de cine, no en Netflix, no en una tele, no en una radio, no en una telenovela, no en Betty la Fea. Betty la Fea es muy bueno, Es buenísima. perdonen. Lo vi en el cine. Qué cosas, oye. A ver, a ver, a ver, tengo el Es dato. que... Tengo el dato de la película Médecin de campagne, Medicina Rural. Salió en marzo de 2016. Totalizó 1.5 millones de entradas en Francia. No le fue mal. O sea, ahí está el dato. Le fue bien en Francia, por eso llegó al Ecuador. Dato curioso. Y a nivel europeo sacó 1.7 millones. O sea, realmente sacó 200.000 espectadores fuera de Francia. Qué cosas, Bueno, oye, pero ¿saben qué? si Ahorita, te digo que qué tan lejos sacó 250 mil espectadores en el Ecuador y que esto sacó 1.5 millones en Francia, ¿se es un entiende? insulto. Un insulto a la inteligencia humana. Así de Exacto, simple. exacto. O Sí. sea, O sea, fueron, ¿cuántos? 40 millones de años de evolución. Luego el humano se dedicó, dejó de recolectar y viajar por el mundo, se dedicó a la agricultura, creció, salió el capitalismo, los ingleses, todo lo que quieran, para al final llegar y preferir esa película que quede tan lejos. Somos una vergüenza. No da. ¿Sabes, Tarek, qué es lo que no es una vergüenza? Ajá, ¿sabes qué? ¿Qué? Los publicitarios. Volvemos después de estos mensajes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de estos publicitarios aquí en Radio CCE.com 940 AM y obviamente a través del Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Les recordamos que no pueden llamarnos porque estamos haciendo programas pregrabados de la pandemia, pero volveremos pronto a la radio y podrán llamarnos a reaccionar a las sandeces que se pueden decir a veces aquí. Estábamos hablando entonces del problema este de la calidad del cine y cómo se hace. Digamos que yo hago la mejor película jamás hecha, pero estoy en el Ecuador. Mi única opción de explotarla bien es que, y obviamente si es la mejor película jamás hecha, la mando a un festival y gana el festival y dicen, ah, ve, ganamos un premio, será de sacarla. Y ahí. Pero si no es si quedo segundo en el festival, a nadie le importa y mi película no va a salir ni en media sala ecuatoriana. Es que, ¿sabes cuál es igual uno de los problemas, mijo, que estaba pensando ahora que hablábamos? Que igual la gente no es curiosa, porque no es curiosa y es cómoda, porque es mucho más fácil, bueno, obviamente tienes más propaganda tal vez de los otros cines, del supercines, del multicines, pero alguien tomarse, digamos, un espectador que siempre va a supercines, un día querer salir de su rutina y decir, me voy a ver una peli en el 8:30, le cuesta mucho. O sea, yo te digo, la gente es muy poco curiosa aquí, hasta cuando les das cosas gratis. Yo todo este tiempo he estado dando a veces clases demostrativas de francés gratis, y a cada vez ponía un tema nuevo, para que los que eran pilas aprovechaban esa clase y cada semana podían aprender un tema nuevo. Y mijo, y las clases gratis tampoco las aprovechaban. O sea, imagínate, si no aprovechas cosas que son gratis, ¿cómo van a ir a salirse de la rutina de ir, qué sé yo, al supercines a ver la clásica peli, qué sé yo, Avengers o lo que sea? Es que, sí, peor van a salir de su rutina para ver una peli de cine independiente francesa, Médecins en Campagne. ¿Me explico? Ese es un gran problema. Es que ese es el problema real. O sea, también tienes no solamente el problema del espectador, porque el espectador es vago por excelencia. El espectador quiere ir al cine más cercano a su casa y ver... A ver una peliculita. A ver la película que le muestren. O sea, ¿tú crees que si fuera al revés, digamos que en todas las salas grandes te ponen solo cine latinoamericano y para ver Avengers tienes que irte al 8:30, la gente iría a ver Avengers? ¡No! La gente no, o sea... No, esencialmente no. Esencialmente te irías a ver cine latinoamericano. Porque también tienes que tomar en cuenta que Avengers tiene todo un trabajo de marketing detrás de eso. Claro, y es que eso, el trabajo de marketing hace que la sala ecuatoriana compre la película y la pase ahí. Eso es, o sea, es al revés. Entonces, pero si yo te digo que hay estudios en Argentina, porque acá obviamente no hacen estudios, porque, o sea, ¿qué estudio de espectador has visto acá? Pero en Argentina, por ejemplo, hay 900 salas, ¿ya? Cuando sale Toy Story, la última Toy Story, ocupó 750 pantallas. O sea, de las 900, 750 estaban ocupadas por Toy Story la semana que salió. ¿Ya? Una exageración. Es una exageración. Y también es porque ya hay salas en todo lado. O sea, aquí, ponte, si tú te vas a un pueblito ya más chiquito, en Otavalo, ponte en el cine. En Ibarra, justamente hace poquito se instaló el cine, hace unos 7-8 años. Sí, más o menos. En Ibarra, hace 7-8 años, no había cine. En Otavalo no hay cine. En Cotacachi no hay cine. O sea, tú vas a un pueblito argentino y hay una sala chiquita con películas comerciales, pero hay cine. O sea, y de esa, o sea, y por eso también las 900 pantallas. Entonces, digo pantallas en una sala. Entonces, por ejemplo, el supercine es con 13. Contaría como 13 pantallas, de las cuales en 4, 5 o 6 hay Toy Story. Entonces, es una exageración. Entonces, les digo esta cifra y les digo que En Argentina se mide también la cifra de espectadores por pantalla. Entonces, sale una película argentina que salió en 200 pantallas de las 900, pero el promedio de espectadores por función era de 70 espectadores. ¿Ya? Y el promedio de Toy Story era de 40. La cosa es que, o sea, la gente... ¿Qué sacan ustedes de esta cifra? ¿Qué lógica hay ahí? Y la lógica está en que hay que rebajar la competencia. Es así. Mientras más salas monopolices, menos competencia tienes. Así de simple. Claro. Le das menos opción al consumidor. Exactamente, pero eso te da la lógica de que el consumidor que tiene la opción de ver cine local, va a ver cine local. Porque la sala igual está llena. Pero si tú pones ahora yo tengo una pregunta. Como verán, el problema, o sea, siempre, el problema de que el cine en un país no florezca es tanto político como de la gente. Entonces yo me pregunto, ¿será por eso que todos los países donde el cine no florece, casi todas las películas siempre son de mensaje social o político? ¿Saben? Tipo, en Chile igual que hay poco cine, la única película chilena que llega a ver, Machuca, que era de un niño pobre en un colegio de ricos. O sea, siempre tiene la temática social. A ver, Sara, ¿tú quieres responder a eso o responder? No, o sea, dale tú, pero eso es algo que hemos hablado, ¿no? Que también aquí, por ejemplo, el cine no se desmarca justamente de esas temáticas, ¿no? Muy difícil encontrar algo que salga de este tema social, ¿no? Por ejemplo, eso tiene razón de ser, y aquí les va el porqué. Mándale. Primero, el consumidor europeo de cine latinoamericano, o el consumidor gringo de cine latinoamericano, el cine latinoamericano que sale, que va a un festival o que se estrena en alguna sala extranjera, es de contenido social. Miren Ciudad de Dios. Así es. Si tú miras, hay un mapa, ya les va a pasar el mapa, de las películas representativas, es como El Secreto de sus Ojos, también tiene algún tipo de contenido social. Menor, pero no puedes calificar al Secreto de sus Ojos como puramente social. No, toda no, no, película pero, tiene contenido social, pero hay unas que son puramente sociales. Claro, pero Ciudad de Dios es puramente social. Es probablemente la película brasileña más reconocida de los últimos 20 años. ¿Ya? Eso sí. Y Brasil produce un montón de cine. Brasil produce comedias que no tienen sentido, produce cine de acción, pero la que sale es de contenido social. ¿Por qué? Porque lo que espera el espectador occidental, europeo o gringo, cuando ve películas latinoamericanas, es ver pobreza. Es que acuérdate cuando hablamos de la película esta colombiana. ¿Te acuerdas de la película colombiana? De Agarrando esta? Pueblo. Ese era excelente porque te mostraba cómo a estos realizadores les querían mostrar una imagen súper, o sea, a la distorsionada, porque solo querían mostrar eso, ¿te acuerdas? O sea, había una escena en la que ellos les decían a unos niños, ya, creo que les lanzaban monedas, y les decían, bótense a ver las monedas, o sea, ellos mismos, ¿no? A una pileta, ajá. Querían prácticamente dar de estos niños una imagen como si fueran unos monos, ¿ya? Y también, acuérdate, cuando filmaban en la casa de del loco de la película, fueron a ver la peor choza, la típica choza que se va a imaginar el espectador europeo, que de hecho el espectador europeo quiere ver eso con su idea de exotismo, de que quiero ver esto de niños pobres así. Entonces, justamente, y ahí en esta peli se denunciaba, ¿no?, que esto se vuelve algo súper mercantilista, ¿no? Claro, por eso, si tú piensas las películas más representativas de los países, tienes Ciudad de Dios, tienes aquí Rata, Ratones y Rateros, que es contenido social al máximo. Por ahí El Secreto de sus Ojos no es tan social en su mensaje, pero es muy social en ciertos puntos. Eso hablábamos con Enrique, el realizador argentino que estuvo acá, que dijo que era una película nefasta, porque decía, este man que es policía, que es detective, sabe que es culpable, porque porque lo ve desde antes, o sea, sabe que es culpable sin ninguna prueba. Un detective no puede actuar así, eso son prejuicios totales y absolutos. Entonces, por ahí pasa, o sea, el contenido nefasto de esa película es real. En Relatos Salvajes, que también es muy representativa, tienes bastante contenido social. Pero a la vez... Espérate. Me quedé interesado en lo que decías del secreto de tus ojos, porque es algo que siempre había pensado, pero nunca lo critiqué, porque había aceptado como parte de la película que el man descubra al ladrón por los ojos. Bueno, si el nombre es así, habrá que aceptarlo, el secreto de sus ojos. ¡Claro! O sea, es nefasto para una sociedad que quiere vivir como gente sin prejuicios y gente donde claro. El pobre no es ladrón por ser pobre, o sea, claro. Cosas así. Sí, el sistema judicial funciona mal, y la dictadura, y... Exacto, claro. O sea, bueno, y todo el secreto eso. El secreto es luego, a pesar de la película no ser exactamente sobre sociedad, está completamente insertada dentro del contenido social. Exactamente. O sea, la manera de insertar el fútbol ahí es totalmente contenido social. El fútbol es este mal, que es un asesino, violador, lo que sea, y lo que... Pero no puede... O sea, es un prófugo, pero va al estadio. O sea, ¿en qué estamos? O sea, ¿dónde viví? Es que acuérdate que ahí viste algo muy importante de la cultura argentina. ¿Te acuerdas que decía? Claro, ¿cómo decía? No. Podés cambiar de religión, podés cambiar de trabajo, podés cambiar de algo más. De mujer, pero no podés cambiar de pasión. No podés cambiar. Claro, o sea, por ahí va. Pero si lo piensas, ese es el trasfondo bien claro. Argentino. Y este es Platón, porque vive para la academia. ¡Qué payaso! Así pero, decía. Pero sí, a la final muchas películas latinoamericanas tienen este... Digo, primero porque lo que el espectador... que más ve cine latinoamericano, no es el latinoamericano, sino el europeo y el gringo, esperan eso. Quieren, el producto que te vende Latinoamérica es una porno miseria, básicamente, por un lado. Y segundo, yo tengo la teoría de que el cine latinoamericano en general está atrasado unos 50, 60 años sobre el cine europeo. ¿Y qué se hacía hace 60 años de allá? Neorrealismo italiano, por ejemplo. Uh-huh. El neorrealismo italiano era un cine social posguerra italiano que era muy sobre las desigualdades sociales, sobre cómo estaba destruida Italia, había digamos Alemania, o sea, era muy social en su contenido porque estaba en crisis. Latinoamérica vive en crisis, vos como economista sabes eso, entonces hacemos cine social porque vivimos en crisis, ¿o no? Tiene todo el sentido. Bueno, muchos dicen que hasta ahora la mejor música que haya salido de este continente salió en las dictaduras, ¿no? Ahí está. El famoso Chico Buarque en Brasil. Víctor Jara. En Argentina, ¿cómo era? Los Redondos, ¿no? Mercedes Sosa. Claro, entonces tienes... Eso es... La verdad es que... Si tú te fijas tú lo que decías de la política y la influencia en el cine... Eso también influencia, o sea, si tú vives permanentemente en crisis, el cine tiene tendencia, y las artes en general tienen tendencia a hacer temáticas relativas a su tiempo. Entonces, y también fíjate que, o sea, en lo que dices, en los momentos a veces de crisis es cuando salen las temáticas más interesantes, porque tú al tener un contexto de crisis vas a tener aún más historias que contar, porque un guión es más interesante justamente cuando hay conflicto, cuando hay personajes que claro, están en una situación. Cuando tiene un contexto atípico, por algo es que nunca hemos visto una película sueca, porque bueno... O sea, yo sí he visto películas suecas, pero... De hecho, como decías, en el neorrealismo italiano, o sea, tú tienes a este papá que con el son cascato, con el niño, claro. que está fregado porque tiene que encontrar trabajo sí o sí. Entonces, es una situación un poco de vida o muerte, ¿no? Entonces, eso te genera un guión súper interesante. Entonces, son las situaciones igual de más crisis que a veces salen las mejores corrientes del cine, como es el neorrealismo italiano. Igual, acuérdate, muchas películas igual con nuestro querido profe de cine que habíamos visto, el señor Bulle, Alemania Año Cero. O sea, esa película te contaba cómo estaba Alemania justo después de la guerra y ves al ser humano en un estado, o sea, ves a Alemania destruida, ves igual moralmente cómo estaba la gente. En la sociedad, claro. Ves el estado mental, cómo estaban algunos dementes. Entonces, eso para el cine es súper interesante. Claro, y de hecho, si piensas en qué tan lejos es 2000, ¿cuánto? 2006. Sí, ¿no? 2001, tal vez. 2001, creo que es. A ver, 2006. No. Yeah, yeah. 2006, por ahí, 2006. A ver, ya les digo. Por ahí será. 2006, sí, 2006. Ajá, la tiene. Es que vino con el Mundial. Vino con el Mundial. Claro, entonces piensa qué tan lejos año 2006. Es sobre una chica de clase media alta, estudiante universitaria, que viaja por el país mirando lindo paisaje y un montón de gente pobre. O sea, es como, qué lindo país, pero viene gente, o sea, tienes el niño que vende chicles, que le dice cuidado con los pencanos, tienes, cuando se para a tomar unas bielas, es bastante corta escena, pues se va a tomar unas bielas de una tiendita hecha miércoles, o sea, es... La española que le afana el taxista. Claro, o sea, la española que le afana el taxista, como que por mi primo que le roban haciendo, que hacen los brócolis. O sea, como... Parte sasa. Exportación esa película. Exportación. Entonces, claro, la película es buena por eso, porque te habla de una realidad ecuatoriana del 2006. Lo que hace el realismo ecuatoriano, el neorrealismo italiano en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Jesús. Exacto, el Hola, soy Jesús de Pancho Aguirre es espectacular. De hecho, tengo una secuencia de la película que hizo Enrique, que justamente hablábamos, nos visitó en la mantequilla este regresor argentino. Hizo una película en Ecuador con Pancho Aguirre, que claro, el personaje de Pancho Aguirre no aparece tanto, pero lo que dice es espectacular. Ah, un discurso de 2 minutos, y le dice, oye, pana, esto va a acabar como va a acabar. Y yo como que, es un clásico ecuatoriano, solo por eso, esto va a acabar como va a acabar. Y me contaba Enrique que básicamente esos 2 minutos de monólogo eran básicamente improvisados por el actor. El actor que hace de Jesús en Qué tal es. Entonces, imagínate. Esas son las frases que más quedan. Acuérdate cuando esas que más parecen improvisadas y sencillas, cuando decías del iguana. ¿Te acuerdas del iguana? Chupando en la playa con el iguana. Claro, aquí tomando piñas coladas con el iguana. ¿Quién nunca? ¿Quién nunca? Bueno, y claro, nuestra versión de la Academia de Platón en El Secreto de Sus Ojos, el man que se baja del carro con una bandera de la liga y a ver, el Fausto Miño festejando el gol de la liga, que el Fausto Miño festejando el gol, o sea, eso es un, o sea, por un lado dices sí, pero por otro lado dices qué payasada, o sea, como que o sea, y eso es irreal, eso fue para la venta europeos nomás. Será, eso yo creo que, y eso es la verdad, eso fue para la venta ecuatoriana, porque es una aparición sin sentido narrativo. O sea, esa escena la quitas de la película y se entiende exactamente lo que va de la película. Y pones a Fausto Miño, que es un man que no sabe actuar, que solo lo pones ahí a hacer de él mismo. A un man que sale a gritar un gol. Pero mijo, ahí estás reflejando el hecho de que el fútbol sigue teniendo su importancia aquí, entonces. Sí. Yo creo que va ligado igual a lo que sigue reflejando ciertos aspectos culturales, aunque bueno, capaz, no sé si el estimado buen Fausto Miño era el mejor casting, ¿no? Pero claro, es que eso es para poner a Fausto Miño, es como hacer una película gringa y sacas a Nicki Minaj haciendo alguna payasada. Es eso, es Neymar en la Casa de Papel. Exacto, sacas a Neymar en la Casa de Papel. ¿Neymar sigue en la Casa de Papel o es...? Bailando. Claro que después tuvo un escándalo sexual y quitaron su parte, pero luego se demostró que era inocente y volvieron a poner su parte. A poner la parte. De hecho hay un cameo de Neymar. Les voy a pasar una fotito cuando esté. Pepa. Y entonces, decías que Relatos Salvajes también es de contenido social, porque esa para mí será de contenido social, pero es hermosa. El ingeniero, claro, Bombita. El ingeniero Bombita es lo más social que hay. Yo soy el ingeniero Bombita por dentro. Relatos Salvajes igual verán. Tiene mira, así brevemente para los que nos miran en Facebook Live, aquí está Neymar en la Casa de Papel. Ah, claro, salía de monje. Ahí está el monje. Claro, sí, era en la de tercera. Monje encima. Claro. Ah, pero entonces era de que lo dejen luego del escándalo sexual, quedaba todavía mejor. Monje con escándalo sexual, era más adaptado a la película. Ay, perdón con toda nuestra audiencia. Para los que nos ven en el Face podrán ver esta interesante escena. Claro, la escena de Neymar en la casa de papel. Ahí ya saben. Entonces les estaba diciendo que en Relatos Salvajes, o sea, lo que pasa es que sí logran desmarcarse de este tema solo social, ¿no? Porque yo creo que plasman el hecho que llega a tener ese equilibrio de mostrarte la cultura de un país, pero a la vez mostrar algo con lo que se identifique un espectador aquí y en la China. Claro, o sea, la película es bien universal. Muestra historias superhumanas, conflictos superhumanos que pueden darse en cualquier parte del planeta, pero con cositas argentinas. O sea, cuando igual estos dos, los del carro, ese es mi preferido. Alguna expresión le dice bien argentina para insultarle al este del carro. Creo que le dice forro, pero sí. Farra. Entonces ahí se empiezan a pelear, ¿no? Pero eso es lo clave de Relatos Salvajes, que logra poner un buen equilibrio entre las dos para que a la vez el espectador argentino se siente identificado y el que vive en la China también. Exactamente. Por eso las películas salen. Por eso muchas películas argentinas, por ejemplo, pasado del año 2000, emitiendo unas cuantas, por ejemplo, han quitado el mate. Las películas de antes del 2000, todos tomaban mate. Y como era algo muy argentino, fue desapareciendo del cine porque el cine argentino quiere exportarse. Entonces es algo, es como si pusieran aquí gente con las máscaras clásicas de los tabaleñas. La película no va a salir ni a la esquina. O sea, pero mijo, es como si quitaras del cine aquí el hornado, así. Sí, a mí sí. Me parece, el mate sí es exportable. De la nada hay un man tomando un tecito, dices, bueno, parte de la peli. Claro, pero es muy cultural. Es muy cultural. Eso no se entiende, ponte, ahora un poco más, pero, o sea, cuando la cultura no era tan exportada. Nadie hubiera entendido. Si tú no ves a Griezmann tomando mate, no entiendes que los uruguayos y argentinos toman mate. Verdad es. Ah, es más, alguna vez vi a alguien, un europeo preguntar a alguien que estaba tomando mate si se estaba drogando. ¡Exacto! O sea, tienen esas cosas de que la gente no entiende qué está haciendo, entonces deja de ver la película, entonces la película se exporta. Tiene sentido, porque si, claro, si de la nada piensan que los actores están drogados, pues le cambia toda la trama. De hecho, el otro día vi una película mexicana de la pareja inmoral, donde la man le daba chocolates de hongos a todos y la película dejaba de tener sentido, pero bueno. O tal vez tenía más sentido, no sé. Todo estaba pensado. Todo estaba pensado. Guionísticamente. Acuérdense que en una película... Guionísticamente tenía sentido, dices tú. Nada es al azar. O sea, de hecho, los hongos tuvieron su influencia narrativa, si es que queremos pensar que lo que los hongos influencian en la gente es que comiencen a hablar de su pasado sin darse cuenta de lo que estás alrededor y luego vivirlo de verdad, pero esa es otra historia. Así que ahí donde lo ven, hemos hablado un poco de todo, pero el resumen de la noche es que el cine ecuatoriano no es que no se hace porque no quiere, sino porque no le dejan. Así es. No le dejan así ser. Es. El pienso luego existe o no existe aquí. Muchas estructuras todavía tienen que cambiar para que podamos florecer como país. Por eso aprovecho y meto un segundito de publicidad aquí, porque próximamente voy a sacar un periódico económico, señoras y señores, en el que ustedes tendrán el placer de enterarse de qué es lo que pasa a su alrededor de forma simple, con ejemplos de la vida normal y, si es posible, con humor. Así todos sabremos de economía y podremos enterarnos de por qué estamos donde estamos y cómo saldremos. Ahí está. ¿Ya tiene título el periódico o todavía no? Todavía lo guardo para mí porque no quiero que ningún sapo me robe el dominio internet. Muy bien, sabia. Porque los sapos están por todo lado. Los sapos primero compro el dominio, así es. Muy bien, sabia decisión. Entonces, oye, Tarek Zane, y ya que nos hablaste de tu periódico, le estaba diciendo a Lasper que no hay problema de que te estés demorando mucho tiempo en escribir tu libro, porque recordemos que Tolkien, si no me equivoco, escribió El Señor de los Anillos en 7 años. Entonces, tú, ¿cómo ves, ya para ir cerrando, que nos cuentes cómo ha sido este proceso de estas 30 páginas en el tema creativo? Bueno, es muy interesante porque, verán, El libro, como todo libro, bueno, tiene un mensaje. Y me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba en relación a ese mensaje no eran forzosamente creativas y que yo todavía no tenía claro cuál era el mensaje. Entonces, por eso decidí comenzar con, bueno, este más que periódico, podría llamársele blog de economía, que va a ser también un medio de comunicación que le explique a la gente en el contexto latinoamericano en lo que está, ¿no es cierto? Y de ahí, después de ya tener eso, volver a dedicarme al libro, porque el libro, claro, tiene que ser algo que sea de una historia, no se trata de andar ahí. Entonces, claro, decidí primero dedicarme a lo que es de economía y luego al libro, porque el libro, bueno, el libro es muy interesante, se trata de que un día la tecnología permite que las personas estén en dos lugares al mismo tiempo, y entonces está, el libro tiene su parte humorística de cómo cambia toda la sociedad, porque se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, tipo, a ver, ya para darles un preavance, yo qué sé, ¿qué pasa cuando tu pareja te ve medio desconectado? Es porque tienes la cabeza en la segunda persona. Luego que había gente que por ahí, para ganar emoción, intentaba tirarse de un avión mientras tenía sexo, qué sé yo, bueno, de todo puede pasar en el mundo. Espectacular esa idea. Pero bueno, claro, esa es la primera parte, bueno, la organización de la sociedad. Y luego también viene la parte sobre la dualidad del ser. Entonces, bueno, porque bueno, ¿será que le sigo contando el previo? Bueno, una de estas personas del libro resulta que ya deja de ser dos personas al mismo tiempo y se convierte en dos personas. Uy, no, ya les dije mucho. Pero y cada persona coge una parte dual del ser y, bueno, ustedes saben todas las ramificaciones que tendrá eso, sobre todo si esa persona termina siendo importante o no en la sociedad. O sea, tiene bastante filosofía igual tu libro. Claro. Y la idea es un poco de esoteria, un poco de humor y también meterle un poco de filosofía. Porque ustedes saben que en el mundo polarizado en el que vivimos, ¿qué mejor manera de mostrar esa polarización que con la dualidad del ser, señores y señores? Muy bien, sabio. Esperaremos con eso. Estaremos esperando tu libro. Probablemente yo lo adapte a película porque suena buena película. Exacto. Así que ahí estamos. Bueno, los buenos libros no siempre son buenas películas. No la he visto, pero uno de los mejores libros que yo he leído era ese de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Y me dijeron que la película es absolutamente mala. Claro que es una película hecha por gringos, y los gringos lograron arruinar el secreto de sus ojos, así que no dudo que habría otra manera de hacer el ensayo sobre la ceguera. Está bien, aprobada la palabra final, entonces los gringos siempre encuentran la manera de hallar las cosas. Muy bien. Sí, sí. Dicho por un economista. Bien, bien. Piénsenlo, tómenlo como quieran. Esta ha sido la mantequilla de tu canguil con nuestro invitado Tarek Abdo, como siempre Salvatore Delfi, en la consola conmigo ahí manejando el chiqui chiqui, y nos despedimos a través de radiocc.com 940 AM y para nuestros queridos escuchantes de arroba la mantequilla de tu canguil en Facebook. Nos vemos, mis queridos mantecos, hasta la pronto. Próxima. A la vista, muchas gracias. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!